12 y 54 minutos, tal y como les habíamos avanzado en el día de hoy, sin duda uno de los focos de atención, además de esas incidencias por la lluvia que hemos comentado, tiene que ver con el sector de la piel y con la participación de hasta 7 empresas ubriqueñas de moda y de marroquinería que van a protagonizar esta tarde un desfile conjunto bajo lo que es el sello de la feria Bajo la Piel. Una iniciativa que arrancará esta tarde a partir de las 7 en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, donde tiene lugar esta nueva edición de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía, SIMA 41. Entre las empresas participantes, que ahora recordaremos, sin duda una de las que tiene más experiencia además en esta cita en SIMA, es LOA Spain. Vamos a conversar durante los próximos minutos con su director creativo y fundador de LOA, Carlos Javier Olmedo. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, como siempre, hombre, por acompañarnos. Habéis salido hace cuestión de minutos, casi una hora, una mesa redonda que ha tenido lugar a partir de las 11 de la mañana y en la que decíamos, participabas tanto tú como en representación de MOVEX, Javier Gallego. Sí, exactamente. Bueno, hemos participado los dos y, bueno, estamos contentos de poder ya comenzar nuevamente en SIMA 41, que es la Semana Internacional de la Moda Andaluza, y bueno, representando a las marcas, pues en este caso estamos nosotros y Javier Gallego, pues representando a la Fundación MOVEX. Carlos, antes de entrar en otra serie de aspectos, para la persona que nos esté escuchando y a lo mejor bueno, pues desconozca, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito de la moda, este evento, ¿qué es SIMA 41? SIMA 41, digamos, es un evento que se hace anualmente. Creo yo que son 23 veces ya lo que lleva. Y se celebra en Sevilla, pero también con soporte de Málaga. Otros años se ha hecho en Carmona, en otra ocasión se ha hecho en San Lucas, pero siempre Sevilla como eje y alguna participación de otros pueblos de Andalucía, con tradición en el mundo del diseño, de la moda. Y este año nosotros estamos muy vinculados a SIMA, porque aparte de trabajar en este proyecto de los desfiles, también SIMA está, Ubrique va a estar en SIMA. Es decir, Ubrique, aparte de nosotros trabajar para tantas marcas como llevamos tantos años y décadas y siglos dedicándonos a la piel, no podemos perder de vista el mundo de la moda. Para nosotros es imprescindible que nos conozcan a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, creemos que es muy importante estar en SIMA, porque durante una semana se celebran desfiles de muchos diseñadores. Este año el país invitado es Costa Rica. Y bueno, hay una industria muy importante que genera muchísimo empleo a través del sector de la moda. Y creemos que es muy importante que nosotros estemos ahí. Desde hace tiempo, ¿verdad? Se viene trabajando en ese sentido aparte de lo que es el propio sector marroquinero, ligarlo a la industria de la moda a nivel andaluz y nacional, ¿no? Claro, nosotros somos parte de la moda, queramos o no, somos el complemento y es fundamental que nosotros tenemos participando en este tipo de acciones, porque ahora vivimos un momento dulce en Ubrique, con muchas marcas que todos conocemos, pero las marcas locales tenemos que también avanzar en nuestra idea de negocio y seguir apostando por este tipo de acciones, porque al final también, directamente o indirectamente, también somos muchas familias las que estamos aquí detrás de cada marca. Carlos, que además es voz autorizada en torno a SIMA, porque, si no me equivoco, eres tu marca la que tiene más experiencia, puesto que, si no me equivoco, has participado en los últimos 4 años, en las últimas 4 ediciones. Sí, bueno, yo dentro de lo que es la artesanía, la Junta de Andalucía tiene un apartado de, digamos, un sector de artesanía hecha en Andalucía, en la cual yo participaba como apoyando la artesanía local, y de ahí me ofrecieron participar en algunos desfiles. Yo acepté, porque los desfiles también, la moda está llena de artesanos. La artesanía es fundamental tanto en la marroquinería como también en la industria de la moda, en los modistas, en los sastres, en los diseñadores. La manera de hacer, de manera de trabajar, es muy parecida, no solamente artesanías en piel, como todos saben, y me parece fundamental que desde la Junta de Andalucía también apuesten por la artesanía, en este caso, y que les dé lugar a las marcas que estamos ligados a la moda. Entonces, al final, como que se une distintos sectores. Y nos parece interesante. Y hemos apostado por esto porque creemos que es un buen escaparate y nos relaciona con gente de la comunicación, con fotógrafos, con otros artistas, con otros diseñadores, en la cual podemos hacer distintas colaboraciones y poder crecer también. Uh-huh. Porque tenemos que abrirnos y conocer lugares y conocer otras personas con otro punto de vista de interpretar la moda, de interpretar el arte y el diseño. Y eso nos hace pues evolucionar también. Desfile de esta tarde en el que, como decíamos, van a participar 7 empresas. Sí. Recordamos, si te parece, además de Loa, ¿cuáles sí, son? Sí, sí, bueno, Barada nos acompaña. Ahí son 4 marcas de bolso, de cartera, de piel, y 3 de ropa, de vestido. Bueno, entonces, dentro de lo que es la ropa de vestido y de tal, son Margarita Muñoz, Lucre y Sara Castro, ¿vale? Y ella lleva también algunos bolsos. Me parece que es una apuesta nueva que está haciendo, donde va a haber sorpresas. Y Margarita Muñoz, que lleva una trayectoria increíble también, que ella también ha participado en varios desfiles y ha apostado por Ubrique también, y me parece genial que como ubriqueña pues esté con nosotros. Lucre, muchísima gente la conoce también, está haciendo un trabajo fantástico. Y después las marcas locales pues son Barada, que todo el mundo mayormente la conoce en Ubrique y que está haciendo un trabajo fantástico. Brisa, que también hay mucha gente que lo conoce. Está Loa y después Sandra Fleck, que son de Tabileto. Ellos están haciendo un trabajo maravilloso todos juntos y este año vamos a estar más unidos que nunca, y en la cual podamos demostrar que Ubrique, que las marcas de Ubrique, pues tenemos compromiso con nuestro pueblo, aparte de fabricar para otras marcas, pero también con las marcas propias nuestras. Y el talento y la creatividad de todas las marcas que están aquí, pues lo vamos a poder poner en estos desfiles. Importantísimo esa apuesta por las marcas propias, desde luego. Decíamos, 4 empresas de bolsos, 3 de moda. ¿Y sí. ¿Qué vais a poner sobre el escenario, sobre la pasarela esta tarde? ¿Qué vamos a poder ver? A ver, cada uno lleva su propia colección y en la cual pues ha apostado por unos estilos propios. Es algo que incluso algunos llevan de sorpresa porque no es algo que yo pueda decir ahora. Creo que se lo dejo a cada uno que pueda hablar sobre su propia marca. Pero imagino que va a estar lleno de sorpresas. Vamos a llevar elementos pues fabricados en Ubrique todos y bueno, esperemos que les guste a la gente los trabajos que vamos a representar en la pasarela. En tu caso, aparte de las sorpresas que te van a esperar esta tarde, y algo que sí. Nos puedas anticipar por parte de Loa. Bueno, sí que es verdad que el año pasado yo aposté por, digamos, pues transmitir lo que era la, porque los desfiles pasa una cosa, que los que tenemos bolsos, los que tenemos complementos, se lucen muy poco en la pasarela. La gente se fija mucho en el vestido, nosotros el bolso se queda como un segundo plano, a menos que se muestre de otra manera. Y lo que pensé yo, pues hacer un bolso XXL, el año pasado hice unos bolsos gigantes, un poco para representar pues eso, la grandeza de la artesanía, el trabajo de nuestro oficio, ¿no? Como una especie de homenaje a nuestro trabajo. Y con la ayuda de talleres de marroquinería, pues pudimos hacer estos bolsos gigantes que se presentaron en el Bajo la Piel el año pasado. Y es un poco lo que vamos a trabajar este año, lo hemos hecho, yo lo propuse sobre la mesa, de hacerlo, llevarlo a Madrid, llevarlo a Sevilla. Y bueno, la gente le gustó y cada marca ha fabricado un bolso gigante también. Y eso lo vamos a exponer, de hecho ya se expuso en Madrid. Y bueno, tampoco puedo desvelar muchas cosas porque más. Sí, sí. Eso es algo también que después creo que lo bonito es que la gente lo vea y lo pueda disfrutar y el efecto sorpresa sea de cada uno. Claro que sí, estaremos pendientes. La verdad es que el objetivo es múltiple, ¿no? En cuanto a, esa apuesta que hacéis por este desfile, por esa participación en CIMA 41, sí. Objetivos de cada marca, ¿no? De promoción a nivel individual, pero también objetivos a nivel general de promoción de Ubrique, del sector de la piel, y lo demuestra sí. Además el título del desfile, ¿no? De anticipo de la promoción de Bajo la Piel. Exacto. Bueno, creemos conveniente que, como decía al principio, la moda es fundamental. La moda mueve muchísimo, muchísimo dinero en el mundo. Es un sector que en el cual nosotros vivimos. De hecho, todas las marcas que se fabrican en Ubrique son marcas de moda, viven de la moda directamente. Algunos tienen vestidos, tienen ropa, como Louis Vuitton, como otras marcas, y aparte tienen sus bolsos que se fabrican en nuestro pueblo. Y nosotros igual, nosotros somos marcas muy pequeñitas, pero que queremos, no queremos, no, tampoco nos podemos comparar con los grandes porque es un error. Pero sí también hay un lugar donde yo en mi caso lo estoy viendo, que si lo hacemos bien y seguimos trabajando, apostando por la técnica, la tradición y la creatividad, pues podemos avanzar y podemos, de alguna manera vivir de nuestro trabajo. Uh-huh. Ahora es que, poco. Sí, la verdad es que este año se ha apostado fuerte, ¿no?, por la promoción de Bajo la Piel en diferentes escenarios. Sí. También, por vuestra parte, hay que destacarlo, por parte de esas siete empresas que son patrocinadoras de Ubrique Bajo la Piel y que ya habéis participado en el MOMAD, la Pasarela Flamenca de Jerez o, por ejemplo, ahora en el SIMA. Exactamente. Dentro de lo que es el ayuntamiento, pues claro, está dentro de todo lo que son las actividades que se van realizando, y claro, nosotros pues nos ofrecieron esta oportunidad y patrocinadores, pues sí, obviamente es un sacrificio, un esfuerzo que tenemos que hacer, pero creemos que es necesario hacerlo, como cualquier empresa hace su inversión en lo que considera. Nosotros consideramos que esta promoción o este patrocinio nos va a llevar a lugares importantes y vamos, apostamos por ello y sin duda creemos que es el camino para que las marcas también se desarrollen. Es que no puedes quedarte en casa esperando solamente a trabajar con redes sociales. Tienes que salir, tienes que moverte, tienes que estar donde están otros diseñadores, donde hay otras promociones, donde se están hablando de otras sensibilidades, de otras tendencias, y hay que estar ahí. Nosotros creemos que con estas acciones vamos a llegar a muchos sitios. Hmm. Recordemos que la programación de SIMA 41 arrancaba ayer con la entrega de premios a diseñadores. Fue el primero de los eventos, continúa hoy ya con desfiles, con esas mesas redondas y bueno, se va a mantener hasta el próximo jueves. Exactamente. Nosotros hemos participado esta mañana, como comentaba al principio, en estas conferencias, y en las cuales estaba también la escuela de moda. Había una cantidad importante de alumnos también, y expertos, prensa. La verdad es que para nosotros es un orgullo estar dentro de este tipo de acciones y que cuenten con nosotros, con nuestra experiencia, para poder animar y contar nuestra experiencia a futuros diseñadores, a gente que está comenzando en este mundo de la moda. Y vamos, creemos importante que este tipo de acciones son fundamentales para nosotros. Vamos. Y la acción de ayer fue el comienzo de SIMA y estará hasta el jueves. Uh-huh. Así que si alguna persona va este fin de semana, bueno, va en los próximos días, el fin de semana no, hasta el jueves, va en estos días a Sevilla, pues bueno, pues puede pasarse por allí por la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Exacto. Donde va a poder comprobar la participación de Ubrique esta tarde a partir de las 7. Y bueno, sí que quería preguntarte qué os comentan el resto de empresas por parte del sector de la moda, ¿cómo se mira hacia Ubrique? Buena pregunta, la verdad es que es un orgullo poder hablar. Yo esta mañana parecía yo el alcalde. Es un orgullo poder hablar y se nos llena la boca, como suele decir, de hablar de nuestro pueblo. Yo soy un enamorado de mi pueblo y con nuestros fallos y nuestros errores, nuestros aciertos. Pero bueno, intentamos, por lo menos el tiempo que nos den en el micro o nos den un poquito de foco, hablar bien de nosotros y sobre todo en conjunto, unidos, ¿no? Que es la mejor manera para llegar a los sitios, que nos vean un pueblo unido, que vean que hay distintas marcas que están unidas y que, en fin, vamos todos a una, aunque después cada uno individualmente haga su trabajo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero en este tipo de lugares tenemos que transmitir una imagen de unión y que Ubrique es un pueblo trabajador, Ubrique es un pueblo que todos los días con su esfuerzo saca a sus familias en gran parte gracias a la al sector de la marroquinería, y tendríamos que sentirnos orgullosos y ya está, y es así, y no, es que no podemos pensar otra cosa que sentirnos orgullosos y contentos del trabajo que hacemos cada día, y que todas estas marcas grandes que se fijan en nosotros lo siguen haciendo, y que haya estabilidad y riqueza y nada más. Eso es lo que intentamos transmitir, pues cada uno pues con su buen hacer todos los días en su taller pequeño, en su taller grande, de una manera u otra, colaborando con el sector y ya está. Y nosotros los que estamos un poco con marca y demás, que tenemos quizá un foco, un micro o algo, o quizá pues contárselo al mundo, lo que hacemos en Ubrique, ¿no? Y me parece una manera muy bonita de transmitir todos nuestros valores y que se entere el planeta entero de lo bien que trabajamos en nuestro pueblo y que seguimos en constante evolución siempre y que siempre estamos comprometidos con mejorar y no hay modelo, no hay un bolso que se nos resista, que lo saquemos adelante. La verdad es que dentro de la industria de la moda en Andalucía, el sector de la piel ubriqueño tiene que ser uno de los más potentes, ¿no? En cuanto a números, en cuanto a empresas, trabajadores. Exacto. Estamos hablando, desde luego, dentro de ese sector de la moda, del epicentro, ¿no? Uno de los epicentros, sin duda, ¿no? Exacto. Bueno, la moda es una industria muy potente, que todo el mundo conoce, porque la consumimos a diario. Es verdad que hay unos movimientos que están afectando muchísimo, como la ropa más económica, que es verdad que todo el mundo quiere comprar lo más barato posible, pero nosotros, en cuanto a nuestro sector, es verdad que tenemos un freno muy fuerte y tenemos que mantenerlo, que es conservar nosotros los precios, y ahí sí que es verdad que no podemos tirarlos por el suelo, porque sería un error para toda la vida. Nosotros tenemos que mantener nuestros precios, nuestro horario, nuestro trabajo, y no podemos caer, porque dentro de la moda suena muy bien, pero también hay mucha desigualdad en muchos países. Nosotros estamos en Europa, tenemos que mantener el nivel que tenemos y no podemos bajar la guardia por mucha marca que venga desde fuera. O sea, tenemos que mantenernos fuertes y no movernos de ahí. La mesa redonda de esta mañana, el título, como decíamos, o el tema, el lujo silencioso, que parece que es una de las tendencias últimas, ¿no? En cuanto al lujo, sí. Y que habla sobre todo de que han quedado un poco atrás esos grandes logos, esa ropa estridente, sí. Y quizás se apuesta por algo más minimalista, ¿no? Sí, exacto, más sencillo, el menos es más, menos detalles, menos logos, como bien dice, y quizás mostrar otras sensaciones a la hora de expresar tu ropa, y eso está cambiando en cuanto al lujo. Obviamente, cuando hablamos del lujo, hay muchas cosas que el lujo es algo, una palabra muy abierta. Para uno el lujo es, como decía antes el compañero, comerse unas papas fritas con huevo con tu familia, eso es un lujo. ¿Vale? Y para otro, pues llevar una camisa de Dolce Gabbana. Pero bueno, dentro de lo que es el mundo de la moda, sí que es verdad que se están apostando las tendencias por quitar ese exceso de logo, de detalle, y hacerlo quizá con un aire más limpio y más suave en cuanto a tejidos y materiales. Bueno, pues este año... Sin menos detalles. Sí. Decir, digo, que en cuanto al desfile, que se ha apostado por algo todavía más profesional, así sí. Que el desfile corre a cargo la organización de CODE 41, me comentabas, que de hecho Exacto. Va a ser el que organice también el desfile en Ubrique, en Bajo la Piel, ¿no? Exacto, el año pasado, como mucha gente sabe, era yo el que estaba un poco, que puse sobre la mesa para hacerlo dentro de las acciones de Bajo la Piel, y gustó la idea y gustó mucha gente, pero claro, es muy complicado gestionarlo una persona sola y con un equipo reducido y con la ayuda importante del ayuntamiento, pero esto se lo tiene que hacer una empresa que esté acostumbrada a gestionar este tipo de eventos, que lo va a profesionalizar y le va a dar soluciones a un montón de detalles que están acostumbrados, pues como nosotros igual, que hacemos bolso y lo hacemos muy bien, la gente que se dedica a hacer eventos pues lo hace muy bien, entonces hay que entenderlo y hay que dar un paso al lado y dejar que estas empresas pues se encarguen de este tipo de cosas, que lo hacen muy bien, están muy acostumbrados, son un equipo grande y están muy organizados. Entonces, nosotros queremos lo mejor para Ubrique y proyectar una imagen de calidad y que la gente disfrute de un evento importante y bien organizado. Carlos, ya que estamos hablando contigo, antes de finalizar, te quería preguntar por próximos proyectos, porque veía... ya los ha venido anunciando a través de las redes sociales, que por ejemplo en Ubrique Bajo la Piel, en esta próxima edición de la feria, pues vas a dar a conocer un proyecto en el que estás trabajando, que es la Casa del Petaquero. Sí, verdad que es un proyecto muy ilusionante, en la cual vamos a poder hablar dentro de mi espacio en lo que es Bajo la Piel, que estará en la calle Botica número 7. Te he invitado todos y ahí vamos a hablar, voy a realizar un podcast en la cual estoy, contando con la colaboración con pintores, fotógrafos, artistas, arquitectos, marroquineros, sobre todo, y patrocinadores, los patrocinadores que van, compañeros que han apostado por Bajo la Piel y están apostando por Bajo la Piel. Vamos a realizar una serie de entrevistas dentro de mi espacio, en este podcast, y estas entrevistas van enlazadas con lo que sus actividades. En el entorno, el podcast se llama Nuevos Creadores, y bueno, hablaremos de creatividad, hablaremos de diseño, para potenciar todo nuestro talento en este tipo de charlas, que después iremos subiendo a las redes sociales. Y también pues hablaremos de la Casa del Petaquero, que es un proyecto personal mío que creo que es importante y en el cual esto no se puede hacer de la noche a la mañana, porque es un proyecto con una envergadura importante, pero creemos necesario, creo que es necesario, y poco a poco irá dando sus frutos y iremos mostrando, saliendo la luz a través, porque es un proyecto, la Casa del Petaquero, quiero que se construya entre todos, que sea un proyecto de todos los ubriqueños. Y que cada uno que quiera aportar algo, una idea, pues se pueda acercar a nuestro espacio, a nuestra casa número 7 de la calle Botica, y pueda expresarse con total libertad como le gustaría que fuese la Casa del Petaquero. ¿Vale? Nosotros no somos un sindicato ni queremos actuar como tal, pero sí que creemos que es necesario que la voz de los petaqueros y las petaqueras pues tengan un espacio importante en Ubrique, y que no sea a través de otra gente que ya participan y lo hacen muy bien, sino que sea una cosa independiente de nosotros, para nosotros, y darle forma entre todos. Pues estamos muy pendientes también. Eso puede ser, me parece que un momento importante para poder escuchar a muchas personas y crear en un futuro un estatuto en la cual de dónde queremos ir y cómo queremos avanzar para la mejora siempre, la protección de nuestro oficio y de las personas y las familias que están detrás. Y vamos a intentarlo, vamos a ver qué sale. Claro que sí, pues hablaremos de ello en las próximas semanas, en el marco de Bajo la Piel. Nos vamos a quedar aquí, Carlos, pero bueno, pues simplemente destacar, ¿no?, lo que decíamos, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, esta tarde a partir de las 7, ese desfile. Exacto. Conjunto con 7 empresas ubriqueñas. Supongo que a esta hora ya, 1:16, todo ultimado, ¿no? Aunque quede. Están los nervios a flor de pie, Carlos. muy contento que lleguen las 7. Nosotros ya estaremos allí desde las 5. Yo he estado esta mañana ya allí también, ya hay otros desfiles, ya esto ha comenzado. Estamos ya montados en el tren y vamos a darlo todo. Vamos a mostrar una imagen, supongo, de Ubrique fantástica, con un compendio de marcas. Que han hecho un trabajo fantástico estos últimos meses, estas últimas semanas, y seguro, estoy seguro que va a salir todo perfecto y vamos a dejar un buen sabor de boca a todo el que esté delante. Seguro que será así, y nosotros que estaremos pendientes para contarlo. Pues Carlos Javier Olmedo, director creativo y fundador de LOA, una de las empresas participantes en este desfile esta tarde en la Semana Internacional de la Moda de Andalucía. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos de cerca todas las novedades sobre todas estas empresas y el sector de la piel, ¿sí te parece? Sí, pues eso, pues nada, daros las gracias a todos, Radio Ubrique, y a todos los medios por construir Bajo la Piel, porque todos somos importantes, y esperamos eso, la semana que viene del 2023 en Ubrique, todo el que nos esté escuchando, que se acerque, que se quede y disfrute nuestra fiesta. Muy bien, pues con ese llamamiento nos quedamos. Carlos, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós.